Padre bendito, gracias porque eres bueno. Y gracias, Padre, porque nos das tu palabra. Señor, te pedimos que no solamente nos podamos acercar a ti, Señor, sino que podamos estar dentro de tu reino, Señor, disfrutar de ser tu familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero comenzar con una aclaración. La semana pasada hice un comentario porque dije, y así termina el texto en el Evangelio, era que ya no se atrevían a hacerle más preguntas a Jesús. No lo decía Marcos, lo decía en el otro Evangelio que cité, creo que era Lucas. Y otra vez hay preguntas. Lo que quise decir, o lo que debía haber dicho más bien, es los que estaban haciéndole trampas, porque eran preguntas que eran trampas, querían hacerlo caer, ya no se atrevieron a hacerle preguntas. Esta vez es diferente la pregunta, si vemos el tono de que nos lo muestra Marcos, es diferente. Entonces, además, porque de hecho ahorita termina con no se atrevieron a hacerle más preguntas y va a venir otra pregunta, pero vamos a ver qué es en otro lugar. Entonces, en ese momento ya cesan las preguntas. Entonces, la semana pasada terminaron las preguntas para hacer caer a Jesús, y esta es una pregunta genuina, alguien que de hecho cuando ve que Jesús responde, hace una respuesta que dice, wow, es cierto, esto no lo habíamos podido responder nosotros, entonces él viene con su pregunta. Pero déjenme comenzar contarles una historia, una ilustración, y es que ahora que vemos el fútbol, obviamente hicimos catarsis después de las elecciones viendo fútbol, y yo creo que en el fútbol no hay nada tan emocionante y tan frustrante al mismo tiempo como una pelota que pega en el marco. Porque casi es gol, pero no es gol. Entonces te levantas, gritas, no, no fue. Y no importa qué tan bonito haya sido, no importa qué tanta técnica haya utilizado el jugador, al final es frustrante porque no logró el objetivo, lo que toda la gente nos gustaría es que fuera gol, bueno, si es nuestro equipo, obviamente, si no es nuestro equipo, qué bueno, ¿no? Dicen muchos, es más difícil pegarle al marco que meter gol, debería valer dos veces, dos goles, 2 puntos. Y la verdad es cierto, pero el objetivo es que entre la pelota, y si no entra, está cerca, pero no está dentro. Y eso es lo importante, debe estar adentro para que cuente. La historia de hoy tiene que ver algo similar, porque Jesús le va a decir a esta persona, está cerca, pero esta persona todavía no está dentro del reino de Dios. Es una persona que ha vivido una vida piadosa. Los escribas y fariseos, los maestros de la ley, trataban de vivir una vida piadosa. Siempre los pintamos como los malos, pero la verdad es que eran personas que trataban de vivir su religión muy intensamente, al grado que que la distorsionaban. Querían que la ley se cumpliera y siempre estaban vigilando que todos la cumplieran, entonces se volvía mal, se volvía un mal, algo que era bueno, se volvía legalista, que vamos a ver un poco más adelante qué es el legalismo. Pero nosotros corremos también este peligro. Muchas personas viven vidas ejemplares. Yo creo que nadie aquí, como ha matado, ha hecho fraudes de millones de pesos o cientos de miles de pesos, no, no vamos rayando coches ni grafiteando, espero, las casas. Ya vienen unas sonrisas por ahí. Quizás lo hicimos en el pasado, pero en realidad, si la gente nos ve, no somos personas malas a los ojos del mundo. Asistimos a la iglesia, damos diezmo, vamos a todas las reuniones, pero corremos el riesgo de seguir estando fuera, estar cerca, pero no estar dentro. La razón es que vamos a ver que las cosas exteriores sí son importantes, pero no es lo esencial. Lo que Dios quiere es que el cambio sea adentro de cada uno de nosotros, porque cuando es adentro, las acciones se reflejan no como una cosa mecánica, sino como una cosa que nace del corazón. Y vamos a ver a la palabra de Dios. Dice el capítulo 12, versículo 18, que uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo, es decir, a Jesús con los saduceos, es la historia anterior. Al ver lo bien que les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y nuevamente, Marcos presenta a un maestro de la ley que cuando se da cuenta en realidad, la buena respuesta que da Jesús, no puede más que admirar la respuesta de Jesús y hace que surja en él curiosidad, algo que probablemente tenía muy dentro de él. O sea, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él quiere aprender, él quiere saber a qué cosas debe enfocar, en qué cosas debe enfocar su vida. Y hay que entender que lo profundo de esta pregunta, porque no es una persona ignorante del Evangelio, es una, perdón, de las Escrituras, no había los, hasta ahorita solamente existía el Antiguo Testamento. No es una persona que desconocía las Escrituras, era una persona que conocía profundamente las Escrituras, se dedicaba a estudiar las Escrituras. Una persona que seguramente la mayoría de nosotros nos acercaríamos si tuviéramos alguna vez una pregunta, una duda. Oye, ¿cómo puedo interpretar esto? ¿Qué dice él? Porque ese era su trabajo, a eso se dedicaba. Ahora, si una persona que dedica su vida a esto se hace esa pregunta, yo creo que es muy válido que nosotros nos detengamos y pensemos en esa misma pregunta. ¿Qué es lo más importante para Dios? Y en los tiempos de Jesús, también hay que admitir, y hasta relativamente hace poco tiempo, la gente todavía se preocupaba por la eternidad. Ahora parece que la eternidad ya no existe. Mucha gente no nos detenemos a pensar, ¿dónde voy a pasar la vida eterna? ¿Dónde voy a pasar la eternidad? ¿Hay vida después de la muerte? Y nos preocupamos por ganar este mundo porque estamos cómodos en él. O sea, dentro de todas las cosas que están pasando, estamos cómodos, estamos contentos. Pero debemos pensar, ¿qué es lo que agrada a Dios? La pregunta que hace no se refiere específicamente a la vida eterna, pero hay que entender por qué digo esto, que más bien quiero explicar por qué digo esto. El maestro de la ley pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere? Porque lo que quiere hacer es agradar a Dios. Él sabe que la palabra de Dios está inspirada precisamente por Dios y él quiere agradar a Dios porque en su forma de ver las cosas, si él agrada a Dios, él tendrá acceso a la vida eterna. Entonces nada más es que le agrada a Dios para, ah, entonces voy a hacer lo contrario. No, no es, no tiene esta mentalidad rebelde. No, no tendría sentido. Sino, ¿qué es lo que le agrada a Dios para que yo pueda hacerlo, para que pueda agradar a Dios en este sentido y pueda estar con Dios? Sin duda es una de las preguntas más importantes que tenemos que hacernos para entrar al reino de Dios. ¿Qué le agrada a Dios? Porque si vemos nuestra vida se ha vuelto, yo creo que en la gran mayoría de nosotros, muy rutinaria, ¿no? Yo me levanto 5:15 de la mañana, me desayuno mientras leo. Me voy a trabajar, regreso, sigo leyendo, empiezo a ver de qué va a ser el sermón. Y pocas veces me detengo a ver qué es lo que más le agrada a Dios, qué le gustaría que hiciera hoy. Había unas pulseritas que era como, ¿qué le gustaría a Jesús que hiciera, no? What would Jesus do? Pues estaban mal y bien, pero no me voy a detener en eso. No creo, no voy a sugerir siquiera que las compren o que las vendan o que las tengan en algún lugar. Pero la pregunta es, ¿te has hecho esta pregunta? ¿Qué le agrada a Dios? Y Jesús contesta y resume la ley en dos frases, básicamente. A la otra cosa, también quiero decir que esto se refiere a la vida eterna, porque Jesús, en el último de sus comentarios, dice: está cerca del reino de Dios, haciendo ver que este tipo de preguntas lo está acercando precisamente a la eternidad. No es nada más, nuevamente, conocer, sino. Le dice dónde se encuentra. Pero Jesús contesta, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Y notemos que Jesús no recita los 10 mandamientos. Porque hubiera dicho los 10 mandamientos, ¿no? Tampoco contesta con un solo mandamiento. Bueno, de todos los 10, el más importante es, como a veces hacemos nosotros, ¿no? Cuando nuestros hijos nos obedecen, desobedecen a los papás, nos gusta, dice la Biblia, que tienes que besar a tu papá. Y es bien dicho, pero hay otros, por ejemplo, el de cuidar el sábado es algo que se nos ha olvidado. Y no digo que literalmente cuidemos el sábado sábado, pero sí tenemos que reconocer que Dios hizo un día santo para dedicárselo a Él. Y no quiere decir estar todo el día orando de rodillas, pero que sea un día diferente, un día que puedas descansar y que puedas darte tiempo para pensar algunas cosas que no nos detenemos normalmente. Hay personas, y no voy a detenerme en el sábado, en que, por ejemplo, dejan de trabajar el sábado precisamente a las 6 de la tarde, que era cuando terminaban, ya no hacen nada de trabajo. Se acuestan temprano y el domingo pues lo pasan familia, en iglesia familiar, y no, y hasta el domingo a las 6 de la tarde retoman su trabajo. Decimos, es mi forma de respetar el sábado. Me parece que es bueno. Lo he intentado hacer, pero la verdad es que nunca termino a las 6 de la tarde. Siempre ando corriendo. Pero nada más para dar ejemplo de que hay cosas que a veces nosotros como cristianos hemos también menospreciado. Es como una de las cosas que menos me preocupa. De hecho, de los 10 mandamientos, yo creo que es el que a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué está allí? A lo mejor se equivocó Dios, ¿no? ¿Por qué puso él? Pero bueno, ya dije que no voy a detenerme ahí. Entonces, Jesús no contesta con los 10 mandamientos. Jesús no contesta con un solo mandamiento. Es más, no cita ni uno solo de los mandamientos. Pero dice dos, y dice que estos dos encapsulan, son toda la ley. Y son básicamente amar a Dios por todas las cosas y amar a las personas, a las otras personas. Y se me hace interesante que Jesús contesta con estos dos y no con uno solo. Porque al contestar con los dos, está diciéndonos que no hay mucha diferencia entre el amor que debemos tener a las personas y el amor que debemos tenerle a Dios. Muchas veces es desproporcionado el amor que tenemos entre Dios y las personas. Ah, pues, ni modo, su problema, ¿no? Y obviamente no podemos resolver los problemas de todas las personas, pero hay personas en las que debemos invertir nuestra vida un poco más. De hecho, a veces citamos los pastores y muchas personas han escuchado que citan con frecuencia, si es que Jesús vino a traer espada entre el padre y la madre, ¿no? Entre el padre y los hijos, y cosas por el estilo. Y es cierto que dice eso. Pero es importante el amor. O sea, no vamos a tener, ese es un texto también complicado, después nos va a tocar verlo en alguna otra ocasión. Pero lo que quiero decir es que muchas veces nos enfocamos más en la destrucción, en la separación, que en la unión. Y decimos, amo a Dios, pero se nos olvida amar a las personas. Y Jesús nos dice, si en realidad fuera mucho más importante amar a Dios que amar a las personas, Jesús hubiera dicho nada más, ama a Dios por sobre todas las cosas. Bueno, lo demás no tiene importancia. Pero no, nos dice, ama a Dios y ama a tu prójimo. Y nos dice, ámalo como a ti mismo. Y es que no podemos decir que amamos a Dios sin amar a las personas. Se refleja nuestro amor a Dios en el amor a las personas. Y debe preocuparnos porque hay muchas organizaciones humanitarias que a veces reflejan más amor que el que deberíamos reflejar nosotros. Dice en 1 Juan 4, 20 y 21, si alguno afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. O sea, no ama a Dios. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios. Sí, el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Y no es el único que lo dice. También se encuentra en Romanos 13, 8, en Romanos 13, 9, en Gálatas 5, 14 y en Santiago 2, 8. Dice exactamente, bueno, no dice exactamente lo mismo, pero viene el mismo principio. Vas a amar a tu hermano como un reflejo de tu amor a Dios, como una prueba de tu amor a Dios. Entonces no podemos permanecer inmóviles ante las situaciones de otras personas que están en unas circunstancias mucho peor, mucho más delicadas que las de nosotros. Tenemos que amarlos como a nosotros mismos. Y no, esto no es muchos teólogos y algunos psicólogos, esto es como, lo han dado como una excusa para volver, para hacernos un amor egoísta, como, ah, me tengo que amar a mí porque yo soy lo más importante. No. Es una comparación. De la misma forma en la que yo me amo, debo amar a las otras personas. Las cosas que yo quiero para mí, las debo desear para otras personas. Quiero tener una tele en mi casa, qué bueno. Quiero tener salud, qué bueno. Pero también debo desear que la otra persona lo tenga. El sistema de salud en nuestro país se está volviendo, el que tiene paga al médico, el que no tiene, lástima. Bueno, tiene el seguro popular, pero el seguro popular, como todos sabemos, te toca hasta dentro del año 2027, ¿no? Cosas por el estilo. Es inseguro y es impopular, exactamente. Estaba preparando una clase para mis alumnos y vi la semana pasada un documental de un señor que se llama Michael Moore. Y hace un documental, entre varios que ha hecho, de la educación en Finlandia. Y algo que me llamó la atención, si sabe, lo hace en Finlandia porque los alumnos finlandeses en las últimas décadas han sido los mejores estudiantes a nivel mundial. Hacen varias pruebas en todo el mundo y consistentemente los mejores estudiantes finlandeses, finlandeses, Finlandia, Finlandia es el país número uno. Entonces va él y dice, bueno, ¿cuál es el secreto? Porque tenemos que copiarlo. Es su idea, ¿no? Bueno, tenemos que copiar las cosas buenas que están hoy o implementar las cosas buenas que están haciendo ellos para hacerlas nosotros también. Y hacen muchas cosas, pero algo que me llamó la atención es que dicen que en Finlandia están prohibidas las escuelas privadas. Y dice, de esta manera, los papás ricos, bueno, los niños ricos y los pobres están juntos, no hay aunque no hay tanta distancia entre ricos y pobres, pero están juntos. Además, los papás ricos se preocupan porque las escuelas públicas, en donde están sus hijos, estén lo mejor equipadas posible, que tengan los mejores maestros posibles, y entonces se benefician todos. Dije, qué diferencia, ¿no? Porque también en México es la diferencia. Tú tienes, pagas una escuela privada y lástima el que no tenga, porque pues, tu problema, yo sí tengo. Pero Jesús no quiere que nuestro amor por el prójimo salga como una ley en Finlandia, porque a fin de cuentas, bueno, uno puede decir, bueno, es una ley, pero quiere que salga del corazón, que yo me preocupe por las demás personas, que yo quiera a las demás personas genuinamente. Y algo que nos debe sorprender entonces es que cuando Jesús da estas dos respuestas, estas dos oraciones, es que cuando da estas dos oraciones, encierra en estas dos oraciones los 10 mandamientos. Porque el amar a Dios tiene que ver precisamente con la primera parte de los mandamientos, que es, no tengas dioses ajenos delante de mí, no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con otro, con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni adores, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la cuarta, bueno, generación. No pronuncies el nombre del Señor en vano. No tendré por inocente. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Todos estos tienen que ver con amor a Dios. Cuando uno ama a Dios, no va a usar el nombre de Dios en vano. Cuando uno ama a Dios, no se va a inclinar ante otros dioses. Cuando uno ama a Dios, lo críptico que pueda ser, guardará el sábado. Pero todas estas cosas muestran nuestro amor a Dios. Y el amar a nuestro prójimo tiene que ver con la segunda parte de todos los 10 mandamientos, porque si uno ama al prójimo, entonces no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, ni a su esposa, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Amar al prójimo incluye todas estas cosas, porque si yo amo a mi prójimo, yo no le voy a ir a rayar su coche, no le voy a grafitear su casa, no le voy a aventar piedras a su jardín. Obviamente no le voy a matar, no le voy a robar, no le voy a quitar su esposa, porque ese es el amor al prójimo. Entonces, cuando Jesús dice estas dos cosas, no está diciendo que los 10 mandamientos no son válidos, sino que estos dos principios envuelven los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. ¿Sí queda clara esta idea? ¿Sí me expliqué bien? Y entonces tenemos que entender que para Jesús no hay mandamientos más importantes que otros. Todos los mandamientos son igual de importantes para Jesús. Dice Santiago, porque el que cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haber quebrantado toda la ley. Todo es importante. Y a veces nos preocupamos cuando nos cachan en algo. Nuestra reacción suele ser algunas veces, bueno, pero lo que hace él es peor, ¿no? Esta comparación, esto es legalismo, cuando tú empiezas a darle valor a los pecados. Bueno, mi pecado es, sí estoy pecando, pero bueno, comparado con lo que él hace, no es nada. Hay consecuencias para los pecados, es cierto, y esas son más graves. Pero delante de Dios, cualquier pecado es pecado. Entonces, no nos disculpemos no excusemos nuestro pecado mirando los pecados de otras personas. Debemos cuidar nuestro propio corazón. Entonces, Jesús está diciendo, ama a tu prójimo, todo es, y ama a Dios y ama a tu prójimo. Todo es importante, toda la ley es importante. Y cuando lo vemos así, sabemos, todos debemos reconocer que hemos quebrado la ley, que hemos quebrantado la ley, y por lo tanto necesitamos a Jesús. No hay nadie en el mundo, ni ha habido, ni habrá alguien que cumpla la ley perfectamente. Solamente Jesús. Si alguien lo pudiera hacer, podría ir al cielo, pero nadie puede hacerlo. Todos necesitamos a Jesús. Si intentamos cumplir la ley y con cumplir la ley llegar al cielo, vamos a estar cerca, unos más cerca que otros. Pero no vamos a estar dentro del reino de Dios. Puede que nuestras actitudes sean las correctas, pero si no están movidas por el amor a Dios y por el amor al prójimo, no estamos dentro del reino de Dios. ¿Amas a Dios con todo tu ser? ¿Sabe tu prójimo, ya sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus vecinos, que los ama? ¿Que los amas? Y la pregunta es, ¿cómo saben que los amas? Entonces, cierto, no le he ayudado. ¿Estamos cerca o estamos dentro del reino de Dios? El maestro de ahí queda nuevamente sorprendido y contesta a Jesús haciendo una exclamación en la que demuestra que no solamente sabe teóricamente lo que dice la ley, sino de una forma práctica también. Dice, bien dicho maestro, respondió el hombre, tienes razón al decir que solo hay un Dios y que no hay otro fuera de él. Hasta aquí es algo que todos podríamos repetir de corazón. Bueno, dice, amarlo de todo corazón, con todo entendimiento y con todas las fuerzas, y amar a mi prójimo como uno mismo es lo más importante, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. El hombre reconoce que no hay otro Dios fuera de Dios. Y nuevamente yo creo que la mayoría no tenemos ningún problema con esto. Que es necesario entregarle todo nuestro ser, yo creo que no, teóricamente no tenemos problema con esto. Pero el hombre reconoce que Dios prefiere la obediencia a los sacrificios. Y entendiendo este en el contexto en el que ellos están hablando de los mandamientos, hay que entender que entonces los mandamientos pueden volverse un sacrificio si no son hechos de corazón. Una obediencia mecánica que, ay, tengo que ir a la iglesia, ay, tengo que dar, ay, tengo que hacer esto, ay, tengo, ay, amar a mi prójimo, ay, tengo que ayudarle. Si solamente es la actitud externa. Pero Dios quiere una obediencia y quiere una obediencia desde nuestro corazón. De hecho, Dios quiere nuestro corazón, es lo que siempre nos ha pedido todo nuestro ser. Porque teniendo nuestro corazón, nuestras acciones ya no se vuelven un sacrificio. Y un ejemplo que vamos a ver muy pronto en algunas casas. Probablemente cuando tuvieron niños o cuando fueron niños, levantarte a las 6 de la mañana para llegar a la clase de las 7 de la mañana era toda una tortura, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, está haciendo frío, mamá! ¡No, déjame! Pero ese mismo niño con el que luchas toda la vida para que vaya a la escuela, ponlo la mañana del 25 de diciembre. Aunque se haya desvelado con la cena, aunque haya estado jugando y esté exhausto, va a ser el primero que se va a levantar porque tiene este deseo de recibir sus juguetes. Eso es lo que quiere, que lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, obviamente no quiere que nos levantemos temprano por nuestros juguetes, pero quiere que esta emoción, este deseo, el niño ama su juguete, pero Dios quiere que amemos a Dios y que nos levantemos con la... Sí, tengo ganas de hacerlo, no importa que esté cansado, yo quiero hacerlo. Cuando Dios tiene nuestro corazón, vamos a ser como este niño y nuestro amor va a ser para Dios y se va a manifestar en el amor que tengamos hacia las otras personas. Cuando hablemos por las otras personas, cuando a veces vas en el autobús y se va arrancando y ves que alguien viene corriendo y no dices nada, ¿no? Cuando es tan fácil decir, Señor, ahí viene alguien, espérese. Pero nos da, la verdad es que nos da pena hablar fuerte en público, ¿no? O cuando alguien va a bajar del autobús, o cuando alguien va cargando algo pesado en su auto. Hay mucha desconfianza. Yo he visto ancianas y a veces, oye, ¿le puedo ayudar? Y como ven raro, y ahora con la barba peor, como, no, está bien, ya nada más voy aquí. Está bien, ¿no? Pero que no quede nosotros ser corteses, cambiar un poco el mundo en el que estamos viviendo, ser sal y ser luz con este tipo de cosas. Todos los días podemos decir que amamos a Dios. Podemos decir todo el día que amamos a Dios. Pero no importa lo que digamos, sino lo que hagamos, cómo vivimos y qué es lo que nos motive a vivir. Si no amamos genuinamente a las personas, no amamos a Dios. Nuevamente, si ayudarle a mi vecino me hace un problema, no estoy amando a Dios. Y sé que hay gente difícil de amar. Y todos tenemos como, ¡ay, ay! Pero bueno, excluyamos estos. Pero si en general no ayudas, no amas a las personas, no sientes tristeza de ver a personas descalzas en esta época, si no sentimos un dolor en el corazón cuando vemos niñitos chiquititos que le están dando refresco para que, en vez de leche, en vez de agua, algo está mal. Es increíble que la gente se preocupa más por los animales ahora que por las personas, ¿no? Hay campañas contra la crueldad con los animales. Y sí, no estoy diciendo que debamos ser crueles con los animales. Yo creo que no debemos ser crueles con los animales. Pero a veces somos más... tenemos más afecto por los animales que las personas. Y no es así. Jesús no contestó, ama a Dios por sobre todas las cosas y luego a tu mascota, ¿no? Y luego a los... Algunos les hubiera gustado, ¿no? Pero bueno, no importa. Debemos amar genuinamente algo, y nuevamente, es algo que no te puedes forzar a hacer. Puedes forzarte a ayudar a tu vecino, pero si no te sale el corazón, tienes que hacerte la pregunta, ¿amo a Dios? ¿Verdaderamente amo a Dios? Y amar no quiere decir no tener problemas. Por ejemplo, yo no tengo problemas con el vecino de enfrente. A veces hacen fiestas, bueno, sí, los días que hacen fiestas sí tengo problemas, pero no le he dicho nada. Pero eso no es amarlo. O sea, el no tener problemas no quiere decir que yo lo ame. El llevarme bien superficialmente con las personas tampoco quiere decir que yo no ame a esa persona. Sí, porque yo la llevo bien con todos. Yo, por ejemplo, yo voy a trabajar, no me meto con las otras personas. Hola, buenos días, ¿cómo estás? No me estaciono en tu lugar. Me salí del salón a la hora que debía salir. Eso no es amar a las personas. Amar es un compromiso muy profundo, algo que te lleva a estar unido a esta persona. Dice Pablo en su descripción del amor, el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se termina mientras que no la puede, etcétera, etcétera. Esto es en 1 Corintios 13, todos lo sabemos. Y utiliza este pasaje específicamente porque cuando Jesús habla, le da su respuesta, utiliza la palabra ágape, este amor incondicional. No utilizó ninguno de los otros amores. En griego hay cuatro palabras para hablar del amor. El ágape es el amor incondicional. El amor que da sin esperar. Así debemos amar a Dios y así deberíamos amar a nuestros vecinos. ¿Alguien lo va a poder hacer? No. Qué bueno, porque hay gracia. Qué bueno que hay gracia, porque vamos a ver que esto es lo que nos da la entrada a reconocer que necesitamos a Jesús. Vamos a ver, si al ver Jesús, que había respondido con inteligencia, le dijo, dice con inteligencia, o sea que este hombre amaba a Dios con toda su mente, no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas, por el momento. Y es normal para los cristianos que pensemos, ya lo dije, que los maestros de la ley y los fariseos eran malos. Pero había excepciones. Esta es una de estas excepciones. Y algo que nos cuesta trabajo en nuestras iglesias reconocer es que nosotros nos parecemos a los fariseos, porque guardamos la apariencia. Nuevamente, somos, para muchas personas a veces, y también ya lo estamos dejando de ser, somos ciudadanos ejemplares. Ah, mira, como él, que nunca dice groserías, nunca se enoja, siempre respeta las señales de tránsito, siempre respeta a las otras personas. Podemos volvernos fariseos, especialmente cuando empezamos a criticar a las otras personas, especialmente a las que no son de nuestra religión, ¿no? Pero hacen eso. Hacen eso. Y no es que debamos dejar que haga todas las cosas. Yo creo que debe haber un momento de confrontación. Pero generalmente es más como nos espantamos. ¡Ay! No es posible. Fue a esa fiesta. ¡Ay! Se metió a ese bar. ¿Cómo es posible? Se juntaron estas personas. Fue triste esta semana, cuando después de las reacciones políticas, una amiga cristiana escribió en Facebook algo como, si votaste por Trump, ya no, te voy a pedir que ya no seas mi amiga, porque votaste por racismo, por xenofobia, quién sabe qué tantas cosas. Y Janet y yo estuvimos hablando y dije, pues es una actitud mala, porque precisamente estas personas son las que necesitan amor. Dios no nos dice que nos cortemos de los pecadores, sino que seamos luz entre los pecadores. No tenemos que pecar, y es difícil. Entonces, estar entre pecadores y no pecar. Pero ese es nuestro llamado. Me salí del tema. Pero, por decir de los fariseos. Entonces, los fariseos, generalmente son estas personas que nosotros en los cultos las vemos como las personas malas. Y lo malo es que debemos reconocer que nos parecemos a ellos. No nos gusta decirlo, pero debemos reconocer que podemos fácilmente, no digo que seamos, pero fácilmente podemos por nuestra... podemos caer en el fariseísmo. Pero como fariseos debemos también ser, como este fariseo debemos ser la excepción. Buscar en realidad acercarnos a Dios. No estoy diciendo que dejemos de portarnos bien a los ojos de la sociedad, debemos portarnos bien, pero debe estar nuestro corazón involucrado en este buen comportamiento. El cambio debe nacer desde lo más profundo del corazón de cada persona. Dijo Jesús, con todo tu corazón, con toda tu alma, dijo, perdón, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Así es como debemos amar a Dios y así es como debemos amar a nuestro prójimo. Y como ya dije, vamos a fallar. Pero gracias a Dios por la gracia. La maravillosa e irresistible gracia de Dios que cubre todos los pecados, todas nuestras faltas. Pero no es una excusa para decir, uy, qué bueno, ya puedo hacer lo que quiera. Esa es la gracia barata de la que hablaba Bonhoeffer. Nadie es perfecto y la gracia de Dios cubre todas mis imperfecciones. Y nuevamente no es una excusa para decir, ya no me tengo que esforzar y amar a mi prójimo que me cae de la patada. No quiere decir eso. Porque si estamos pensando así, estamos cerca, muy cerca, pero todavía no hemos entrado. Porque es imposible para cualquier persona recibir la gracia y tener un corazón insensible. La persona que recibe gracia es aquella persona que se dio cuenta de su pecado, que no podía remediarlo y que recibió perdón. Y entonces ya no puedes quedar, nadie puede quedar insensible y no puede dejar de amar a Dios. Entre más conoce uno la gracia, más ama a Dios. Y si más ama a Dios, más vamos a amar a nuestros prójimos. La gracia nos transforma. No nada más es un perdón así como superficial. Ah, ya, no te preocupes, borrón y cuenta nueva. Es algo que te deja agradecido y amando a Dios. Y voy a terminar con una conclusión invirtiendo un poco lo que dijo Jesús, el orden en que lo dijo Jesús. Ámate muchísimo, ámate lo más que puedas. Pero con esa misma forma, en esa misma forma que te amas tú, ama a tu prójimo. Y de esa misma forma que te amas tú y que amas a tu prójimo, un poquito más, ama a Dios. Porque así vamos a dejar. Ah, perdón. Es un paso que Dios nos invita a dar para entrar a su casa. Ya no vamos a estar cerca, sino vamos a estar dentro del reino de Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y vamos a escuchar la voz de ellos que nos dicen: bienvenido hijo, bienvenida hija, al reino de Dios. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias porque nos muestras que a veces, Señor, estamos bastante más lejos de lo que pensamos de hacer las cosas que te agradan. Señor, sin embargo, también te damos gracias porque existe la gracia y porque nos perdonas y a través de ella tú nos dices, bienvenido eres. Si reconoces tus pecados, yo te perdono. Gracias, Padre, porque eres tan bueno. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a amar a nuestros semejantes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.